Tengo ganas de acercarme a vos, de sentir tus labios. Una noche perfecta para que se nos den. Una noche perfecta para que se nos dé.